Sí, lo primero es desmentir aquello que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Que es una frase maldita que no tiene nada que ver con la realidad. Tenemos un pasado indígena muy importante, un pasado criollo. Es un país multiétnico, con múltiples aportes, lo cual hace que tenga una cultura riquísima, exquisita, muy amplia, muy variada. No hay un ser argentino, no hay un argentino único, son muchos argentinos distintos y argentinas. Depende del lugar del país en el que estemos, ¿no? Cuando yo era chico, los manuales todavía decían barbaridades, como, por ejemplo, la Argentina tiene clima templado y sus habitantes tienen cierta melancolía vinculada al tango. Bueno, eso es Buenos Aires, ¿no? Pero nada que ver con Jujuy, donde la melancolía puede tener que ver con el huayno, o qué sé yo, ¿no? O sea, no se puede definir un país por una región. Que es un poco lo que ha pasado históricamente, ¿no? Se ha definido la Argentina por el puerto, por Buenos Aires, un país que tiene diferentes pareceres, sentires, músicas, ritmos, comidas, bebidas. Es un país extraordinariamente rico culturalmente hablando. Entonces, cuando uno habla de la tradición, también habla del vino, que es la bebida nacional, que ustedes saben, desde 2010. Algunos dicen el mate, ¿no? Pero el mate no es bebida, es infusión, ¿no? Y el vino es la bebida que acompaña todas nuestras comidas, algunas con blanco, la mayoría con tinto, una muy antigua historia del vino argentino que tuvo que ver con San Martín, con Sarmiento, ¿no? San Martín fue un gran impulsor del vino nacional cuando estuvo en Cuyo, en la época que fue gobernador de Cuyo, ahí estuvo 3 años, promoviendo el riego, el cultivo de la vid. Después Sarmiento trajo a Michel Pujet, que fue un enólogo francés que estaba en Chile, y él trajo las cepas de las cuales hoy estamos orgullosos, que es el Malbec, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon, que crecieron muy bien y cuajaron muy bien en Mendoza, ¿no? Así que ahí tenés una tradición argentina muy interesante. El Torrontés, por ejemplo, en Salta, que es un vino, ese sí es un vino típico, autóctono. Bueno, después todas las comidas, que también a mí me parece muy importante reivindicar lo gastronómico como parte de la tradición, como parte de la cultura, ¿no? De cómo todo constituye a la cultura, la lengua, la forma en que hablamos, nuestra música, nuestros ritmos, que son muy variados. Fíjate la diferencia entre un chamamé y un huayno, de una cueca a una zamba surera, ¿no? Una enorme diferencia que habla del vínculo del hombre y la mujer con el paisaje, ¿no? Que también determina la poesía, una literatura maravillosa que es parte de nuestra tradición. Tenemos de los mejores escritores de habla hispana, ¿no? Cortázar, Borges, tantos, ¿no? Así que fíjate todo lo que es la tradición, ¿no? Todo lo que implica la palabra tradición, y no solamente el gaucho tomando mate, ¿no? Que está muy bien, pero no es únicamente eso, quiero decir, ¿no?